Estamos con las estudiantes de la 813, del Instituto 813 y del Instituto 814, que fueron también convocantes de esta movilización hoy acá en Lago Puelo. Y bueno, queríamos hablar con algunas de ellas para que nos cuenten qué las motiva también para esta marcha. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mar, estamos acompañadas de otras compañeras. Ajá. Creo que, bueno, venimos juntándonos en estos días a nivel institucional, pero variado, porque también están presentes compañeras y compañeros del Instituto 814. Somos diferentes, ¿cómo se dice? Profesorados, perdón. Ajá, sí, todo bien. Y apoyamos incondicionalmente a nuestros docentes, y porque también nos interpela como estudiantes y futuros docentes. Uh-huh. Creemos que es el momento de apoyar la lucha para que realmente el reclamo sea escuchado. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. ¿Vos cómo te llamás? Mi nombre es Ailén. Sí. Bueno. ¿Vos de qué instituto sos? Del 814. Sí. Bueno, estábamos acá también por lo mismo, apoyando a los docentes y también por el sentido como de pertenencia con el instituto y la necesidad de hacernos parte de esta lucha, porque bueno, si no queda como un reclamo por fuera de los estudiantes y en realidad es como algo que nos toca de lleno. Y bueno, también como proponiendo distintas actividades y como empezar a generar un vínculo entre estudiantes acá en la comarca, es como lo que se necesita, ¿no? Uh-huh. Entonces queremos hacernos parte de esta lucha como estudiantes y futuros docentes. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera? ¿Cómo? ¿Acá tenemos un profe? ¿Un profe? Bueno, sí, es para Radio Fogón, estamos hablando con los estudiantes que convocaron también a esta movilización. Como profe, ¿qué te motivó, qué te motiva y qué te pareció? Bueno, hola, primero que nada, soy Antú. Bueno, soy delegado de la escuelita 7709, que es de la comunidad de Cusamen, así que de alguna manera, bueno, vengo en representación ahí. También trabajo en el 813 y la verdad que fue una jornada muy linda, porque que hayan venido estudiantes del 814 con el 813 también juntos es algo soñado, en definitiva, para los que, bueno, están metidos en el conflicto hace ya varios años, y que se haya logrado está muy bueno. Ojalá que los estudiantes se puedan seguir organizando e incrementando, ¿no? Uh-huh. Que sea un grupo ahí encabronado, activo. Y bueno, nada, un poco desde ese lugar nos arrimamos para dar un poco la voz y sumar un grano de arena a todo este movimiento. Muchas gracias.